con. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo especial Canciones Ternascas. Al que por variarle el nombre le hemos titulado en inglés Ternasco Special. Arrancamos con el primer gol que me han metido en esta jornada. Porque la canción favorita de nuestro Ternasco Juan Antonio de Atome Producciones, la canción que eligió cuando entró en la tribu Ternasca recientemente, fue este Metrópolis de los Dream Theater. Un tema de 9 minutazos que ha cortado un poquillo. Más que nada para que no escupiese todos los temas que habéis ido eligiendo, las nuevas y nuevos ternascos en esta tribu, en esta comunidad rockera. Es este que está escuchando, es el episodio número 395, creo que es el 394. Efectivamente, el episodio número 394 del podcast El Riguroso, directo en tu recto. Hoy prácticamente, bueno, hoy realmente sí que tiene sentido lo del podcast en riguroso directo en Turreto, porque estamos grabándonos, Roxa Rosae, pero estamos saliendo en directo. Lo cual nos da opción a hacer cosas muy chulas, como decirnos algo a nosotros mismos, que estamos interactuando en la tribu Ternasca también hoy. Me mando un beso a mí mismo. Besos a ti, pequeño Ternasco. ¿Tú qué te mandas, Roxa Rosae? Yo mando un muro. ¡Qué maravilla poder mandarse besos a uno mismo! Sí. Y poder leer WhatsApp. Sí, sí. Es la única manera que tienes de besarte tú intrínsecamente. Porque físicamente no es posible. Pero así es una manera virtual. Qué divertido. Pues Bueno, decir con este tema, con este Metrópolis, que yo no soy un gran seguidor de los Dream Theater. Y que quiero aprovechar que yo ahora mismo también estoy interactuando en la tribu y preguntar: oye, Juan Antonio, cuéntanos algo de los Dream Theater, alguna curiosidad ahí en el chat de la tribu. Todos sepamos por qué te gusta esta canción, de qué disco es, esas cosas que tú seguro conoces perfectamente los datos, tantos que yo no. He de decir que no es el único tema que no controlo mucho. Las bandas sí, las bandas que salen hoy, menos la de nuestra reciente eterna silla Tania, que es la única que no conocía. Las demás sí que son bandas que conozco, que hemos pinchado en el programa, pero que no todas son de mis favoritas y no todas las sigo, porque es que es imposible seguir a tanta banda y saberte la historia de memoria de cada una de ellas. Acabas de enganchar a la escucha, que sepas que estás en este episodio Ternascos Especial, con canciones que eligen nuestras ternascas y ternascos cuando entran a formar parte de esta comunidad rockera de la tribu ternasca. Ahora disfrutando, con la petición de nuestro ternasco Juan Antonio de Atope Producciones, este Metrópolis de los Dream Theater. Tiempo ha tenido nuestro tenasco Juan Antonio de ponernos ya más datos de los que estoy ofreciendo yo. Mira, una curiosidad que me gustaría saber es si todavía estaba Mike Pornoy en esta etapa de los Dream Theater. Metal, de punk, de rock, de todo nuestro rollo musical en general va a haber hoy. You need Cuantismo amor, Who Lot of Love de los Led Zeppelin. Esta canción no es que la haya elegido nuestro Ternasco Logroño Power Manolo. Él solo ha elegido la banda, dijo, una de Zeppelin, pues toma, la que más me gusta a mí. Manolo, la verdad que no es que interactúe mucho durante los directos de Pequeño Ternasco, pero si por casualidad estás ahí y estás escuchando, pues dinos por qué te molan los Led Zeppelin y por qué, bueno, no, que no has elegido la canción, por qué has elegido esta banda. Yo la he elegido concretamente este Who Lot of Love por estos que hace la canción, que me encantan. Y por supuestísimo esa voz desgarradora de Robert Plant, ¿verdad, Rosa? Me encanta, y además el grupo este de los críos. Ah, sí, Greta Van Fleet. Sí, que es la tiene igual también. Sí, me alegra que sigan sonando los Led Zeppelin 2. Pareciese como si se los hubiese, como si se hubiese comido a Robert Plant, ¿eh? Sí. El niño ese. Y ese. Absolutamente orgásmico este tema de los Led Zeppelin. Fíjate, lo acabo de escribir en el chat. Absolutamente orgásmico. ¡Qué diversión! Siempre la eterna duda o la eterna pregunta, ¿quién inició esto del heavy metal? Los Led Zeppelin, para mí son los Black Sabbath, pero bueno, otros pioneros reconocibles y reconocidos por todo el pinche planeta son estos que están sonando ya. Lo hacen gracias a nuestro Ternasco de la República en Genil, ese Manolo de los Calvarios. Deep Purple, 1972, Highway Star. Nobody gonna take my car again. prontito llegar a las 3 y 20 de la tarde, si no pasa un minuto ya de lo de ese hito horario. Estás escuchando este especial, más especial que nunca, podcast en riguroso directo tu reto, episodio 394 de Pequeño Ternasco, canciones de nuestros ternascos y ternascas. Estamos muy setenteros, ¿eh, Roxa Rosaen? Sí, sí. No digas tantas cosas que va a parecer que estamos enlatados. Calla, calla. Los 70 y también la de los 80, ¿verdad, Roxa? ¿Lo sabes? Probablemente las dos décadas más prolíficas en cuanto al rock se refiere. Desde luego, para el rock y el metal, los 80 para mí, que yo los viví. En los 70, se empezó a inventar todo y en los 80 se completó y ya. Sí. En los 90 llegó el grunge, que a mí me encanta, pero dicen que mató. Que mató al rock. No, no, al rock lo mató las grandes corporaciones y los grandes medios. Esos son los que lo han matado. Y aquí estamos nosotros para intentar recuperarlo. 1976. Ya llevaban unos añitos en el candelabro los que están sonando ahora mismo. Segundo gol que me han metido hoy, otro tema de más de 7 minutos, 7 minutos 39 segundos concretamente, este Victim of Change que nos pidió desde Iruña, Nafarroa Pride, nuestro Ternasco Nacho. Judas Priest. Pues diciéndolo, continuando con lo que estábamos diciendo antes, para mí Judas Priest fueron los que marcaron el camino en los 80, ¿eh? Una de las bandas que marcó aunque evidentemente la década de los 70 la hicieron también completita. Para mí los 80 fue su esplendor, ¿no? A mí me marcaron los Motohit en los 80. Los demás a tomar por culo. Los demás a tomar por culo. A mí me gustaban las voces rasgadas ahí. Hombre, pues de eso también sabe un rato el amigo Halford, ¿eh? Cuando sí, quiere. Sí, también. Lo que pasa es que la tiene más aguda. Aquí era más melódica. Sí. Y lo mismo hasta coincide que ahora mismo nos está saludando el amigo Nacho. ¡Opa! Que a Dez también le gustan mucho los Judas. Un saludo. Esa Catalonia Crew. Another woman's got a man. She was wonderful. Once she was fine. Once she was beautiful. Once she was mine. Anymore. Now changes come over her body. She doesn't see me anymore. Changes. Victim of Change. Esta canción venía en el Sad Wings of Destiny. Las tristes. Las alas de la triste realidad. Solo tú y yo lo sabíamos. Oh, baby, baby. Esto ya, esto caliento. Claro, pues ha puesto bajo una la canción. Sí, sí. Es buen momento para meter, no sé, voces en la medianoche. Cambiar radicalmente de estilo y después de una de las canciones más largas, de vuestras peticiones más largas, viene una de las más cortas. De las más cortas, no, la más corta. Estos son Gatillazo, esclavos del siglo XXI. Ahí está el tío Evaristo. Ahí está la sección Levante de la tribu de Nazca, ese Fer desde Alicante. Ajo de mierda, una casa pequeña, un amor aplastado por impuestos y deudas, unos niños preciosos aprendiendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. Siglo XXI. Atrapados en el precio de una crisis eterna. Kaunas. Tercer gol que me han metido hoy, otra canción que supera los 9 minutazos. Aunque también hay que decir que me ha facilitado bastante la labor para preparar el programa. Y a Rosa Rosa, para el control técnico también le está viniendo bastante bien, sí. Claro. Ni cuñas, ni nada. Nada, ni bizarrada, nada, nada. Aquí a lo fácil, jolín. Estos son Machine Head. A petición de nuestro ternasco mexicano Mike Ash. Lo que suena es Halo, un tema que venía en el álbum de 2007 de los Cabeza Máquina, ese álbum titulado The Blackening. Bueno, el amigo Mike, este sí que estoy seguro de que no está escuchando. Bueno, seguro que no está escuchando, no, seguro que no está comentando. Que realmente los comentarios que solemos leer de él suelen ser durante el Sendero del Rock los sábados. Y mira que para eso tiene que madrugar más, para escucharlo, y en fin de semana. En cualquier caso, fue la canción que nos pidió cuando entró, hace unos mesecitos ya, la verdad. Y aquí está sonando. Este especial Ternasco Songs, ya le he dicho, ya le he cambiado el nombre 7 veces. En este episodio 394 de tu podcast en riguroso directo en tu recto de Pequeño Ternasco, ya sabes, de lunes a jueves por la radio online de Rock, Asalto Mata Radio Rock.com, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. This is all right, so life. Qué contentos y qué bien que estamos en el pueblo, ¿eh, Roxa Rosa, eh? Más tranquilos. Y mucha culpa de que estemos así de bien en el pueblo es gracias a nuestras ternascas y a nuestros ternascos, a la tribu ternasca. Porque de vosotras, de vosotros, salió la idea de esas dos opciones para colaborar económicamente con tanto con el programa como con la emisora. Quienes habéis entrado más tarde, pues no lo sabéis, pero nosotros te lo contamos ahora mismo. Bueno, cuando nos vimos en la tesitura de tener que cambiar nuestra residencia obligadamente, tuvimos que abandonar Zaragoza. Lo comentamos en la tribu porque obviamente era algo que era para comentar, porque iba a cambiar muchas cosas y podía incluso haber acabado con las emisiones y con el programa y con la emisión, con Asalto Mata Radio Rock. Lo compartimos con vosotras y con vosotros y, bueno, nos llevamos, yo creo, que la alegría de nuestra vida. Sí, porque yo me preocupaba hablar de nuestros problemas y la reacción de la gente, pues como estás más sensible a ver lo que dicen. Entonces a mí empezaste a contarlo, no me hacía mucha gracia. No te hacía mucha gracia, pero la reacción fue absolutamente maravillosa. Sí, maravilloso. Al punto que fuisteis vosotras y vosotros los que propusisteis que hiciésemos que inventásemos alguna manera de poder colaborar, aportar económicamente para poder seguir viviendo. Es que no había otra. nuestro trabajo es. Estamos trabajando al pie del cañón todos los días. Unos trabajan en una oficina, otros trabajan en el campo, en multitud de oficios. Pues nuestro oficio es este, la radio. ...100% nuestra dedicación exclusiva. Pues como te comento, gracias a vosotros y a vosotros, discurrimos esas dos opciones que os ruego que estéis, sobre todo las nuevas y los nuevos, los que habéis entrado recientemente en la tribu, os ruego que estéis atentos a la finalización del programa, porque compartiré en el chat esas maneras de que podáis, si tenéis a bien y si podéis, aportar, mandar vuestros aportes mensualmente o cuando se pueda. Que en cualquier caso, destacar también que no son obligatorias, ¿eh? Aquí no se obliga a nadie. Tiene que salir de cada cual el hacer ese aporte o no hacerlo. Y creo que es buen momento también para destacar y agradecer lo mucho que aportáis también a la hora de mandarnos bizarradas, de sugerirnos canciones, pero sobre todo, escuchando, que es lo que más te puede llenar cuando te dedicas a la radio. Mil gracias, ternascas y ternascos, que sois lo más grande. Joder, justo ahora se tenía que poner la canción. Claro, se ha puesto tierna como nosotros. Claro, recordando, fue maravilloso, ¿eh? Yo creo, sí, que no me he sentido mejor en mi vida que cuando vi como de la propia tribu de Nazca se nos proponía: oye, Santi, pues vamos a aportar entre todos y todas, incluso también para que aportasen los programas de la emisión, de la emisora, y también lo están haciendo, así que lo dicho, muchísimas gracias, porque nos salvasteis la vida. No podía faltar en este especial una banda aragonesa. Desde Gea de los Caballeros, esos tacos. Duermen en pequeñas habitaciones de madera. El enterrador, la canción que nos sugirió nuestro ternasco sanperino de Cajetas, Armando. Tipo calvo y bajo de estatura, por el día mono azul, por la noche gafas oscuras. tema venía en A las puertas del deseo, sin lugar a dudas, el disco más exitoso de los Egeanos. Petición del amigo Armando. Y ahora podría haber sido el cuarto gol que me hubiera metido hoy, pero no, inusualmente en la canción que viene es bastante corta, porque son los Tool. A petición de nuestra ternasquilla de las Cercedilla Hills, Amy. Que no creo que lo sepa porque los conoce hace poco, pero a los Tool le dediqué un episodio entero que titulé Tool Tos del Culo. Por la chorrada aquella de impedir a la gente que entrara a los conciertos con el teléfono móvil. Yo no suelo ir a los conciertos con teléfono, no suelo ir, porque no me gusta. Y porque lo decido yo, no porque me diga nadie cómo cojones tengo que ir a un concierto, vamos, solo faltaba. En cualquier caso, excelente banda y no hay más que ver la cantidad de fieles seguidores como Amy que tienen. Esto es una parte de mí, a part of me, Tool. You are just a part of me, you are just a part of me, you are just a part of me, you are just a part of me. Por cierto, esto venía en su disco de 2000, Salival. Un poquito más de metal progresivo, ¿eh? Porque ya hemos tenido buena dosis con la petición del amigo Juan Antonio. You don't speak. You don't judge. You can't lay down. Can't hurt me. Just here for me to use. I know you well, you are a part of me. I know you better. escuchamos la canción que nos pidió nuestra ternasquilla madrileña Tania. Y me arroparías con tu voz. Que nos pidió precisamente a una formación madrileña de heavy metal que se llaman Argos. Dándole otra dimensión. Que mira, es una de las bandas que yo no conocía, pero que resulta que llevan desde 2005, nada menos, ¿eh? Mi dañado corazón. Esto se titula Mi Mundo y venía en su disco de 2017, Rompiendo el Silencio. Lo gritaré tan fuerte mientras la. Por la hora que es, probablemente Tania lo esté escuchando volviendo de recoger a su niña del colegio. ¡Aupai! Recuerdo muy bien lo que nos contaba en su video presentación, a pesar de que ha sido el penúltimo que hemos visto de los video presentación de los nuevos ternascos y ternascas, pero sí recuerdo que dijo que los conoció a estos Argos porque fue a ver el concierto de otra banda, la otra banda no recuerdo el nombre, pero sí que ella no iba a ver a los Argos, lo que pasa es que le convencieron mucho más que la banda titular. Me gustaron más los teloneros, los Argos, Mi Mundo, sonando el pequeño ternasco en este especial. ¿Qué nombre le podemos poner ahora a Roxa Roxa, eh? Cancioncillas ternasquillas. En un mar de oscuridad. Eres mi existencia, mi razón, mi único. Que Nos acercamos al final y tocará despedirse como manda Sanfer de Calanda. Entra bien, ¿no? Sí, sí. Que vienen los vaqueros. ¿Entra bien? No. Lo siguiente, entra fenomenal este The Unforgiven de Metallica, que es el tema que nos sugirió en su video presentación nuestra ternasquica malagueña de Valencia, Isa. Ha visto guapa, lo mejor para el final. Y con esta canta nos vamos a despedir, Roxa Rosay. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana sin pasaros, que hay que cuidarse y hasta lunes. El Black Album o álbum homónimo de los de la Bay Area, de los Thrashers de San Francisco, de los más grandes, a mí me siguen pareciendo grandísimos, por mucha mierda que hagan, la verdad. Aunque he de reconocer que a mí el San Ángel ese tampoco. Lo dicho, ternascas y ternascos, os ruego que ahora permanezcáis atentos al grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca, porque os informaré más extensamente y para que lo tengáis bien claro de esas opciones de aportar que discurristeis y que los nuevos y nuevas pues no conocíais. Así que, tanto para los más recientes como para los que lleváis más tiempo, que tampoco viene mal recordarlo, ahí os las voy a explicar. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, deseándoos un excelente fin de semana, esperando que hayáis disfrutado de este nuevo especial de nuestra gente, de nuestras ternascas y de nuestros ternascos, de vosotras y de vosotros, y agradeciendo como siempre enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido, medio dormida, en el metro, en el tren, escuchando el programa, ya sea en directo o enlatado, la cosa mejora, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, santa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, este sábado sendero, sagur, mon amor. Never shine to one what I've shown. Never free, never me. So I dub the unforgiven. Never me, so I dubbed the Salto Mata Radio. rock.com